Segunda parte de la música menos ligera, se va el año, es el penúltimo programa. 11 de diciembre de 2010, lo mejor del año 2010. Comenzamos esta parte con lo nuevo de Helloween, Los Siete Pecadores, Seven Sinners, un disco bastante reciente, el tema Where the Sinners Go. Andy Deris, Michael Weihat, Sasha Gersna, Marcus Grosskopf y Danny Level, que nos visitaron hace más de cuatro años, el 6 de abril de 2006, exactamente en el Poliedro de Caracas, uno de los reyes del heavy metal alemán. Antes de continuar, los teléfonos, el 0412-489-1577 y 0416-855-9810. El correo menosligera@uc.edu.be y el messenger, lamusicamenosligera@hotmail.com. Vamos a continuar con el otro rey del heavy metal alemán, quien también lanzó un nuevo trabajo en el año 2010 y quien también visitó nuestro país precisamente en el año 2010 a la ciudad de Valencia el 28 de abril en el Teatro Municipal. Nada más y nada menos que Gamma Ray con su líder Kay Hansen y su nuevo trabajo To The Metal y este tema que vamos a escuchar, To The Metal. Yeah! To The Metal, Gamma Ray, Kay Hansen, Ennio Rihta, Dirk Slecta y Dan Zimmerman, que nos visitaron en el mes de abril, es otro de los trabajos seleccionados como los mejores discos del año 2010. Y bueno, les recuerdo que el próximo martes, Cradle of Filth estará presentándose en la Universidad Metropolitana de Caracas. Casi que 10 años después de su gran éxito con el Cruelty and the Beast, con el Dust and Heron Breast, con lo que muchos consideran la época dorada de esta agrupación de black metal británica. Quedamos debiendo con Cradle of Filth en este especial, no le tenemos su más reciente trabajo 2010, Darkly Darkly Venus Aversa, pero bueno, así como otros trabajos, como el caso de Soilwork, de Panic at the Broadcast, una banda, como se habrán dado cuenta, muy apreciada por el amigo Tomaso Mauro Antonio. Pero bueno, si hay un trabajo y hay una agrupación que bueno, destaca sobre todas estas agrupaciones extremas, una banda que innovó el black metal, les hablo de Dimmu Borgir de Noruega. Su nuevo trabajo, Abrahadabra 2010, esperemos que algún día nos visite, así como lo hará Cradle of Filth el próximo martes 14 de diciembre. Vamos a escuchar un gran tema, Gateways. Ya se acaba el programa de hoy, sábado 11 de diciembre de 2010. Gracias al amigo Ricardo Calabrese, gracias a Tomaso Mauro Antonio en la asistencia y en su debut como comentarista. Este es un, no es un top 10, pero vamos a terminar con el que consideramos el mejor disco del año. Sin antes agradecer a todos, les habla Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Comuníquense con nosotros al 0412-489-1577 y 0416-855-9810. Sonó como si fuese una empresa, pero no, comuníquense mediante la mensajería de texto para que hagan sus peticiones y sus comentarios. Síganos en Facebook, La Música Menos Ligera, lamenosligera.blogspot.com, el blog con noticias, con información de interés, con nuestros programas, nuestras anteriores emisiones alojadas tanto en el blog como en el servidor de podcast lamusicamenosligera.blip.tv. Recuerden que el próximo sábado es el último programa del año, estaremos dedicándolo al amigo Tim River Owens, ex vocalista de Judas Priest, ex vocalista de Iced Earth, vocalista de Yngwie Malmsteen, y viene, nos visitará el próximo domingo 19 de diciembre con su agrupación Beyond Fear. Así que terminamos el programa, el mejor disco del año, en mi opinión y en la opinión de muchos que nos siguen, Blind Guardian, At the Edge of Time, y este temazo, Sacred Words. Nos escuchamos la próxima semana. It's a